tratan. Me conocen bien, pero no me tratan. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé cómo yo soy como sean conmigo. Rómpete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien, pero no me tratan. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé cómo yo soy como sean conmigo. Rómpete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien, pero no me tratan. Ay, mira, negra, como yo soy. Trátame como soy. Ay, mira, trátame bien. Soy. Que a mí me gusta, negra, ser como yo soy. Trátame como soy. Cosa buena no tenga.